Hola, buenas tardes. Estás escuchando El Acratador. Esto es Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada. Y este programa lo hacemos personas del Centro Social Anarquista La Revuelta, un centro social que está en el barrio de La Madalena, en concreto en la calle San Agustín número 18, y bueno, pues que está todos los días abierto para informarte, para dar esa visión de la realidad que tenemos los libertarios, y más ahora en plenas elecciones, cuando planteamos la alternativa de que votes a nadie, porque nadie te va a ayudar. Este programa suena los jueves entre las 8 y las 9 de la noche, pero también lo puedes escuchar en repeticiones en Radio Chicharra si estás en Teruel, o bajarlo de nuestro podcast que está en radio.noblezabaturra.org. Te recordamos que Nobleza Baturra es el servidor de los colectivos alternativos zaragozanos, un colectivo que tampoco vota. El acratador de hoy va a ser un poco atípico porque vas a escuchar la versión grabada por motivos laborales. Comenzaremos también con un caso de memoria histórica para recordarlo la gente que tenemos edad y para informar a generaciones más jóvenes. Vamos a hablar del 30 aniversario del caso Almería. También hablaremos con la lectura de un artículo de Manuel Santos, que ha salido en Rebelión, sobre el movimiento este de Democracia Real Ya. Dudas razonables se llama ese artículo. Pasaremos a ecología, con un nuevo fallo en la central nuclear de Vandellós y con 10.000 personas en Madrid contra las nucleares. En cuanto a antimilitarismo, Instalaza, la fábrica que está aquí en Zaragoza, reclama al gobierno 40 millones de euros como subvención debido a las pérdidas que está teniendo por dejar de vender bombas de racimo. La OTAN deja morir a decenas de inmigrantes en el Mediterráneo. Hablaremos también de los centros de acogida de inmigrantes en Tenerife y de un caso que han denunciado a Cáritas por comida en mal estado. Pasaremos a laboral para hablar de Zaragoza y del conflicto en el transporte urbano de Zaragoza, con una carta que nos han hecho llegar los trabajadores de Tuxa. Y en internacional hablaremos de Chile, Grecia, Japón y Honduras. Y en cuanto a las convocatorias, comenzamos con el viernes 6 de mayo. O no, esto es la semana pasada, perdón. Más bien será el viernes 13 de mayo. Pero bueno, dejamos un momento de silencio. Perdón, viernes 13 de mayo. Y las jornadas anticapitalistas que se siguen llevando a cabo en el centro social ocupado Quique Mur. Ya sabéis, en el barrio de Torrero, la antigua cárcel. Por cierto, que desde aquí les mandamos un saludo a nuestros compañeros y compañeras ocupas. A las 8 de la tarde, mesa redonda de medios de contrainformación con El Rojo y Negro, Diagonal, Aragón Info, Radio Topo, Radio La Granja y Nobleza Baturra. Y a las 10, una cena. Y el sábado a las 5 de la tarde, Escaparate Ciudadano en el Paseo Independencia, organizado por la Red de Colectivos de Aragón. Y también el día 12, manifestación Defender el Territorio, Cambiar el Modelo, organizado también por la Red de Colectivos de Aragón. No pone dónde va a ser la manifestación, o sea que no os lo digo. Os remitimos a internet, porque bueno, pues eso es una convocatoria que se realiza pues a lo largo de toda la semana. Ahora os lo miramos de todas formas en breves momentos. Recordaos que también el viernes se inaugura una exposición, la exposición La Franja Roja, de un nuevo colectivo alternativo artístico que estará en la calle Arcadas hasta julio, en la calle Arcadas número 34, en Espacio Incógnito. Grita de dolor, suelta esta carta, levanta tu mano. Tú. Sí, tú. ¿Te gustaría encontrar una radio con una información directa que no esté al servicio de intereses políticos y económicos? Una radio que te informe de las actividades sociales y culturales de tu ciudad. Una amplia oferta musical con especial interés por las propuestas alternativas e independientes. Pues no busques más. Esta es tu Radio Libre. A propósito de los que preguntan, este es un grupo búlgaro que se llaman Kultursok. Y vamos a recordar el famosísimo en su tiempo caso Almería, que resumidamente fue algo que ocurrió en el año 1971, cuando la Guardia Civil confundió a tres jóvenes con miembros de ETA, los torturó y los asesinó. Son de esas víctimas del terrorismo que el Estado trata de hacer olvidar y silenciar por todos los medios. En el kilómetro 8400 de la carretera comarcal de Jergal, en Almería, un lugar de transición entre el desierto de Tabernas y la Sierra de los Filabres, una placa conmemora a tres víctimas que el 10 de mayo de 1981 aparecieron calcinadas en extrañas circunstancias, tanto que 30 años después no hay una versión oficial creíble sobre la muerte de Juan Mañas, de 24 años, Luis Montero, de 33, y Luis Cobo, de 29, que viajaban de Santander a Pechina para asistir a una comunión. El 9 de mayo, la Guardia Civil confundió a estos jóvenes con los autores de un atentado de ETA cometido dos días antes en Madrid. El día 10, el ministro del Interior, Juan José Rosón, de entonces gobernaba la UCD, informa de la aparición de tres miembros de ETA abrazados dentro de un coche tras enfrentarse a la Benemérita. El caso Almería ha cumplido estos días tres décadas marcadas por la amnesia institucional y las pobres esperanzas de las familias por descubrir la verdad. La sentencia de la Audiencia Provincial de Almería, de julio del 82, condenó a tres de los 11 agentes implicados, entre ellos el teniente coronel Castillo de Quero, el teniente ayudante Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas, a penas de 24, 15 y 12 años por homicidio con atenuantes de cumplimiento de deber y de obediencia debida, y absolvió a los 8 guardias restantes que integraban el operativo y sembró finalmente incógnita este caso. Los guardias civiles apenas cumplieron, el que mayor pena cumplió, creo recordar que fueron unos 6-7 años. De todos los desaciertos del juicio, el más flagrante fue denegar la reconstrucción de los hechos, y quedó clara la plena inocencia de estos tres chicos, pero aquella decisión castró cualquier intento de investigar si murieron al arder el coche en el que supuestamente huían, como aseguraron los agentes, o si fueron asesinados durante el arresto, como sostiene el abogado de las familias y también los periodistas de la época que destaparon el caso. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia en el 84, facilitando el argumento al Ministerio de Interior para no reconocer a los tres fallecidos como víctimas del terrorismo, como ha ocurrido en otras ocasiones. Las familias solicitaron el reconocimiento por primera vez en el año 2000, durante el gobierno de José María Aznar, y la negativa de Interior motivó un recurso ante la Audiencia Nacional que fue desestimado, amparándose también en el fallo judicial según el cual se trató de delitos individuales no inclasificables, por tanto, dentro de ningún grupo organizado, como exige en teoría la Ley de Víctimas del Terrorismo. Para el responsable del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Almería, Pedro Martínez Ruano, este afirma que la norma es contradictoria en sí misma, ya que deja fuera a las víctimas del terrorismo de Estado, como en este caso y en otros casos también. Y bueno, estas víctimas pues jamás serán reconocidas como tales. Hasta la fecha, algunas investigaciones han arrojado algo de luz sobre los acontecimientos. La más incisiva corrió a cargo de Antonio Ramos Espejo, un profesor de la Universidad de Sevilla, para escribir su libro El caso Almería, 1000 kilómetros al sur, publicado en el año 82, meses antes de la sentencia. Y también una excelente película de Pedro Costa, El caso Almería, que os recomendamos que veáis. musical history of da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Pedro Manuel de la Cruz, actual director del diario La Voz de Almería, cubría el caso para El País con apenas 20 años. Se acercó al lugar donde apareció el coche calcinado y, según el comunicado oficial, el coche había zigzagueado tras recibir los disparos, caído por el terraplén e incendiado. Cuando este periodista llegó, el Ford Fiesta estaba sobre las cuatro ruedas justo al lado de la carretera, como si lo hubiesen aparcado. De la Cruz dio con un teniente de la Guardia Civil, ajeno al homicidio, que ofreció una versión muy alejada de la oficial. Según contó este teniente, al teniente Castillo se le fue la mano y Mañas murió durante el interrogatorio. Después los otros dos fueron tiroteados y finalmente descuartizados, metidos en el coche y luego pues posteriormente incendiado. De esto también es testigo la familia Mañas, que recibió una carta anónima describiendo todo esto que os he contado yo. El abogado de las familias, Darío Fernández, retirado desde hace años, afirma que el juicio no resolvió nada y los crímenes han prescrito. El caso ha quedado a merced de la investigación histórica y cuenta en su casa de Almería que hubo que hacer 7 autopsias porque los primeros informes estaban manipulados para inculpar a los jóvenes como miembros de ETA. Evoca también que sobre el juicio planearon un sinfín de contradicciones. Pistolas cuya propiedad se atribuyó falsamente a los 3 jóvenes fallecidos, el testimonio de unos pescadores que vieron la lata de gasolina, la desaparición de pruebas en casas fuertes, una fortaleza abandonada donde la familia cree que se condujo a las víctimas para ser torturados y finalmente asesinados, el hallazgo de unos brazos y unas piernas que les faltaban a las víctimas, etcétera. En el 2002, el teniente coronel Victoriano Guillén, destinado en Almería en el momento de los hechos, declaró a la televisión que despedazaron a aquellas criaturas para meterlas dentro del coche y finalmente incendiaron y les se pusieron a pegar tiros. Este guardia civil falleció en el 2003. El letrado de la familia llegó a recibir anónimos amenazantes, incluso unos encapuchados trataron de hacer explotar su coche. Todo ello motivó el que tuviese que esconderse en casa de un amigo, aunque él afirma que nunca tuvo miedo y recuerda que el caso Almería es un caso de amor hacia las víctimas y de sus familias, y también recuerda que somos los ciudadanos los que tenemos que tener estos casos en nuestra memoria. I am a wanderlust king. Pues eso, recomendaros la película. Bueno, esta película, como tantas otras, porque hay una serie de películas, digamos, oscuras que tratan pues de los crímenes de la Guardia Civil y de cosas de este estilo, como por ejemplo El crimen de Cuenca, de Pilar Miró, sí que es de Pilar Miró, o por ejemplo la, bueno, pues cantidad de películas oscuras como por ejemplo 7 días de enero o Camada Negra, Operación Ogro. Bueno, pues son de esas películas incómodas que, bueno, pues que cuentan estos hechos como el que os hemos contado del caso Almería y que verdaderamente pensamos que merece la pena que las veáis. Radio Topo, la información más veraz y menos objetiva. Y ahora os vamos a leer un pequeño artículo a propósito de Juventud sin Futuro, Democracia Real, etcétera, etcétera. Y es de Manuel Santos, Manuel con O, no con U, que es un señor portugués y bueno, pues que pensamos que es bastante interesante lo que cuenta. Y el pasado 12 de marzo, la juventud portuguesa salió a las calles, como semanas antes lo había hecho la londinense o como la griega lleva haciendo meses, para protestar por su situación de precariedad, que incluye un desempleo galopante y la versión portuguesa del mileurismo, el 500 eurismo, 500 euros, vamos, así como para exigir a políticos, empleadores e incluso a sí mismos actuaciones conjuntas para cambiar una realidad insostenible, como definía el breve pero exitoso manifiesto de la llamada Jerasao Arrasca. La protesta surgió de una convocatoria de tres jóvenes y una joven en el Facebook y, por lo visto, reunió a unas 500.000 personas en un país de poco más de 11 millones de habitantes, lo que no es como para despreciar. Hace unos días, esos cuatro fundadores, como les llaman en Portugal, anunciaban la creación del movimiento 12 de marzo, con reivindicaciones ya más concretas. Incluyen, por ejemplo, una auditoría independiente de la deuda al no fiarse de los datos del Fondo Monetario Internacional y la Unión Europea, y articulado con otros movimientos que se están extendiendo por varias partes de la Europa recortada, desde el Reino Unido a Grecia, como un CAT, o sea, sin recorte, vamos, sin cortes. Su primera acción de calle se desarrolló alrededor del May Day hace una semana. Algunas iniciativas similares, como Democracia Real Ya, se están organizando también desde las redes sociales para el 15 de mayo, en el Estado español, existiendo ya movilizaciones programadas en por lo menos 50 ciudades bajo el lema «No somos mercancía en manos de políticos y banqueros». Después de repasar sus manifiestos y algunas de sus propuestas, nos pueden surgir dos preocupaciones sobre este tipo de movimientos. La primera hace referencia a si el objetivo real de estos movimientos, que por ahora más que incómodos para el poder político y sindical, parecen resultarle hasta simpáticos, sin duda por su procedencia no antisistémica, no es un regreso a la insolidaria opulencia en la que vivimos todos estos años, esto es, a la insostenible situación anterior a la crisis. Es cierto que en estos breves documentos se vislumbra la búsqueda de una sociedad más justa, pero más que nada consigo misma, derechos ciudadanos, control de la especulación financiera, democracia participativa, reducción de gastos militares, etc. Sinceramente, no encuentro nada que incida sobre dos de los principales ejes rectores que entiendo debería tener un movimiento superador del nocivo sistema actual, es decir, anticapitalista. La justicia social con los demás habitantes del planeta y la justicia ambiental. No encuentro, para mi desgracia, y excluyo a algunos sectores europeos de ANCAT, ninguna línea que cuestione con contundencia nuestro modelo de crecimiento infinito, sustentado sobre todo en la explotación del sur geopolítico y en una destrucción ambiental que ya parece irreversible. ¿Capitalismo reformista, quizás? La segunda preocupación tiene que ver con el alejamiento existente entre la mayor parte de los y las activistas que llevan años denunciando el sistema vigente, los que conocemos como los antisistema, y estos nuevos movimientos. Los primeros, entiendo yo, ven en los segundos un montón de gente que al fin y a la postre lucha solo de manera puntual por su culo, entre comillas, para recuperar este socialdemócrata estado del bienestar, que si bien es legítimo reclamar, debería ser cuestionado en muchos aspectos por su indisoluble relación con los dos aspectos apuntados anteriormente. Sin embargo, quienes llevan años cuestionando el sistema y movilizándose con mucho más voluntarismo que éxito, deberían, y me incluyo, preguntarse qué han hecho tan mal para que en el momento de mayor crisis de su enemigo estén siendo rebasados y probablemente superados por la derecha por otros movimientos mucho más numerosos y con mayor repercusión social. Bueno, pues esto es una reflexión. No queremos decir que no haya que ir a la manifestación del día 15, al escaparate ciudadano, etcétera, pero sí plantear, pues bueno, que a veces las reivindicaciones pueden quedarse un poco cortas. Por ejemplo, un buen principio de reivindicación, ya que nos ponemos, sería enajenar todo el suelo privado. ¿Por qué no? Y nadie se atreve a decir algo que en realidad es bastante fácil, igual que nadie se atreve a hablar de cosas, o sea, incluso del marxismo más reformista, no sé, la nacionalización de la banca o cosas así. O sea que digamos que muchas veces estos movimientos, con muy buena voluntad y con gente muy válida, se quedan un poquito quizás en la superficie y no van a parar al fondo de la crítica. Además, precisamente, no criticamos el voluntarismo de la gente, pero sí que son movimientos susceptibles a la manipulación política, precisamente por su propia falta de carga ideológica y por la falta de premisas verdaderamente comprometidas, concretas y reales. Parece que son movimientos que tienen que ver más con una especie de reivindicación de un modelo pequeño burgués que de una transformación social real y auténtica, que se supone que es lo que los movimientos sociales buscamos. Incluso yo me llego a preguntar que de dónde se ha sacado, por ejemplo, el dinero para hacer esos carteles, quién puede haber detrás también para que favorezca este tipo de movimientos, que si bien en la situación de Portugal pudo ser espontáneo, yo creo que en estos momentos la espontaneidad pues es más que dudosa. y pasamos ahora a hablar otra vez de ecología y de nucleares. Un fallo electrónico en el sistema de refrigeración, otro más, del reactor obligó a parar la nuclear de Vandellós 2 en Tarragona, que se desconectó de la red eléctrica sobre las 8 de la mañana de la pasada semana, el pasado día 5. La avería se produjo en un controlador de uno de los dos sistemas de refrigeración que controlan la temperatura del reactor. La central, propiedad de Endesa e Iberdrola, trató de reparar la avería y se mantuvo en marcha hasta la mañana del día siguiente, refrigerando el núcleo mediante el segundo sistema que sigue en estos momentos operativo. El fallo, sin embargo, se acabó prorrogando durante más de 72 horas por lo que los procedimientos de seguridad de la nuclear obligaron a paralizar la planta, según informó el Consejo de Seguridad Nuclear. El organismo subrayó que el suceso no supuso riesgo para los trabajadores ni para el medio ambiente, esto lo dicen siempre. El fallo se produce una semana después de que la nuclear de Ascó, también gestionada por ANAF, la misma que gestiona Vandellós, sufriera una fuga de 25.000 litros de agua radiactiva sobre 14 operarios que se hallaban trabajando en la zona. El suceso provocó las quejas de numerosas entidades ambientalistas y ecologistas por las continuas averías que sufren los reactores de ANAF, que concentran cerca del 60% de los sucesos registrados en el Parque Español Nuclear desde que estos empezaron a notificarse hace 5 años al Consejo de Seguridad Nuclear. Y hoy estamos un poco espesitos, parece ser, porque la compañera ha perdido la noticia. Te recordamos que estás oyendo El Acratador. La encontré. Unas 10.000 personas reclamaron en Madrid el cierre de las nucleares. 2 meses después del accidente de Fukushima, la situación sigue sin control y no se han conseguido estabilizar los reactores accidentados. La radioactividad de la central ha contaminado casi 3.000 kilómetros cuadrados de tierra y una zona desconocida pero muy amplia del mar. En contra de lo que muchos expertos declararon, el control de los reactores de Fukushima no fue cosa de días ni siquiera de semanas, sino que se programan hasta para más de un año. 2 meses después del maremoto tsunami, se sigue tratando de enfriar los reactores en uno de los países del mundo más industrializado y tecnológicamente avanzado. En estos días se ha conseguido entrar en un reactor e instalar un sistema de extracción de aire que filtre las partículas radioactivas. Las dosis son altísimas y el trabajo es muy comprometido y muy peligroso. La radioactividad esparcida desde la central es muy alta, aproximadamente la quinta parte de la que se escapó en Chernóbil, y por ello no ha sido suficientemente eficaz la evacuación de miles de personas y las autoridades japonesas han decidido subir las dosis permitidas en sus normas. Es decir, como no los hemos evacuado, decimos que es más que el cuerpo o el organismo humano es capaz de sostener muchísima más radioactividad y lo solucionamos. Todo esto en conjunto de hechos han provocado una reacción muy, muy fuerte y muy consciente en la población japonesa contra la energía nuclear, como revelan las encuestas que muestran que solo el 39% está a favor de este tipo de energía. Este porcentaje ha caído a 20 puntos desde el accidente de Fukushima. La cortesía japonesa y la paciencia con sus autoridades parecen también haber llegado a su fin, como muestran las protestas que han tenido lugar en Tokio recientemente. La manifestación del domingo 8 de mayo en Madrid exigió a las administraciones públicas que tomaran nota de lo ocurrido en Chernóbil y Fukushima y procedieran a establecer el calendario de cierre escalonado de las nucleares del Estado español. Estas son perfectamente prescindibles, puesto que en la actualidad hay exceso de potencia y en el futuro se habrá podido impulsar las energías renovables y tomar medidas para aumentar el ahorro y la eficiencia. El movimiento antinuclear español señala que la energía nuclear es incompatible con un modelo energético ambientalmente sostenible, no es económicamente eficiente y no es socialmente justa, ni segura, ni limpia, ni barata. Además del urgente calendario del cierre de las centrales nucleares, comenzando por Garoña, la más antigua y la más obsoleta también, es necesario retirar el actual proceso de selección del emplazamiento del ATC, el almacén temporal centralizado, y abrir un verdadero proceso en el que participe la población sobre pues el futuro de la energía nuclear. El accidente de Fukushima, pese a la presión mediática del lobby nuclear, que intentó ocultarlo desde el primer momento, ha afectado a decenas de miles de personas y a las que afectará. Los territorios evacuados permanecerán vacíos durante muchos años. Los costes ya son superiores a los de Chernóbil y no van a ser asumidos por la empresa eléctrica explotadora, por lo que recaerán sobre el erario público. Estamos viviendo una tragedia de dimensiones descomunales a la que no se ve el fin y en la que cada día aparecen más datos escalofriantes. Por todo eso, estas 10.000 personas se juntaron en Madrid, convocadas por diferentes organizaciones ecologistas. Si no haces nada por parar el capitalismo salvaje, su devastador apetito financiero acabará con la vida en el planeta. No caigas en su juego. Despierta antes de que sea demasiado tarde. Y ahora vamos con la sección de antimilitarismo y con una empresa que está instalada aquí en nuestra ciudad, Instalaza, que reclama al gobierno español 40 millones por la prohibición de bomba racimo. La compañía Instalaza ha presentado frente al gobierno una reclamación por pérdida patrimonial por daño emergente y lucro cesante cercano a los 40 millones de euros en estos conceptos. Según consta en las últimas cuentas públicas de la empresa correspondientes al ejercicio 2009, los directivos de Instalaza, que como os digo está radicada en Zaragoza, estiman que la decisión del gobierno de Rodríguez Zapatero tomada en junio del 2008 perjudicó seriamente el negocio, según publicó días atrás el diario Cinco Días. Instalaza es el único fabricante del Estado español de este tipo de artefactos en ese momento, con sus granadas de mortero MAT 120, y exigía esta cantidad en concepto de daño emergente y lucro cesante por la venta en 7 países. Sus responsables afirman que su petición está perfectamente razonada y explicada, y destacan que además el Ejecutivo la ha aceptado a trámite, sin agotar ningún plazo ni recurrir al silencio administrativo, es decir, que parece ser que tienen intención de pagar esta cantidad de dinero a una empresa privada porque ha dejado de fabricar unas bombas que mataban a la población civil. En las cuentas del 2009, el auditor también expresa su incertidumbre sobre el valor recuperable de las existencias de este tipo de bombas, que ascienden a 3,9 millones de euros, y los gastos de I+D asociados, valorados en casi 100 millones de euros. El informe señala que estas cantidades solo se podrían recuperar si las bombas se vendieran en el exterior, algo que no se puede porque está prohibido, o si se compensa en línea con el acuerdo de defensa que cerró para se compensan con un acuerdo con el Ministerio de Defensa para la eliminación de estas bombas de racimo. En fin, que estamos hablando de que como no pueden vender esas bombas, pues las tenemos que pagar entre todos los ciudadanos. Eso es muy heavy. Por otra parte, denunciar también que uno de los clientes a las que se vendían este tipo de bombas era Libia y que la entrada en el mercado libio fue en el 2007 después de que el Estado español firmara una declaración en favor de un tratado internacional que prohibiera el uso, fabricación y venta de este tipo de armamento. Por una parte firman que se prohíba y por otra estaban vendiendo ese tipo de armamento a un país que ahora es malo malísimo como Libia, y que en ese momento esta venta contó con el visto bueno de la Dirección General de Armamento del Ministerio de Defensa, que estaba a cargo del actual jefe del Estado de la Defensa, el general del aire José Julio Rodríguez. Y el diario británico The Guardian informó el 9 de mayo que un barco que llevaba a bordo 72 inmigrantes, entre ellos 20 mujeres y 2 niños, sufrió una avería a finales de marzo tras partir del puerto de Trípoli en Libia con dirección a la isla italiana de Lampedusa, y que a pesar de las señales de alarma enviadas a la Guardia Costera italiana y de que el barco llegó a contactar con un helicóptero y un buque de guerra de la OTAN, nadie trató de rescatar a sus ocupantes, según denuncia el diario británico. Solo 11 personas de las que viajaban en el barco, que estuvo a la deriva en alta mar durante 16 días, lograron sobrevivir. Según el sacerdote etíope Moses Zerai, que ha sido quien ha denunciado la misión de socorro de los barcos de la Alianza a diferentes embarcaciones con inmigrantes o con gente refugiada, este sacerdote, como digo, asegura que desde que estalló la guerra en Libia han muerto más de 1.000 personas huyendo del conflicto. Este sacerdote etíope es el director de una ONG que se llama Habesia y que el pasado 14 de abril denunció la desaparición de una patera de la patera que llevaba a bordo estos 72 inmigrantes, a los que la OTAN dejó morir de sed y hambre. Incluso llegaron a mandarles con un helicóptero galletas y agua, pero luego no hicieron absolutamente nada más. Esta tragedia, la de los 72 prófugos africanos, no es ni mucho menos la única sucedida desde que estalló la revuelta de Benghazi. El director de Habesia afirma que en estos 3 meses han muerto ya más de 1.000 personas, en su mayoría somalíes y etíopes, tratando de alcanzar por mar las costas europeas. La cifra incluye el último naufragio, el de una barcaza que portaba a cerca de 600 inmigrantes frente a las costas libias el viernes pasado. Solo hubo 130 supervivientes. Os preguntaréis que por qué son etíopes y somalíes las personas que huyen de Libia, y es que cuando estalló la revolución en Libia, los miles de eritreos, etíopes y somalíes que se encontraban en este país, que son alrededor de 7.000, pues que están siendo los grandes olvidados de Libia. Es así porque muchos de ellos fueron desalojados de sus casas porque sus caseros eran confundidos con mercenarios, y ante el miedo de ser tiroteados por uno y otro bando, pues han decidido huir o intentar llegar a Italia o a Malta. De hecho, la última vergüenza es en Malta. Más de 400 prófugos de la guerra fueron acogidos en un hangar del aeropuerto y 200 más están detenidos en centros de retención. Los niños se están poniendo enfermos porque viven entre grasa y veneno para ratones. Las tiendas de campaña están dentro de hangares donde hace un calor insufrible y los servicios de ayuda son completamente insuficientes. De hecho, algunas mujeres han sufrido episodios de violencia sexual y se supone que es gente que tiene derecho al asilo político porque están huyendo de una guerra, y en vez de concederles este asilo político están metidos en cárceles financiadas con fondos europeos donde no tienen derecho ni a una hora de paseo. Esta es la realidad de los refugiados en la Europa del siglo XXI. C'est presque au bout du monde, ma barque vagabonde, erre au gré de l'onde. Cuando ingresé en las Fuerzas Armadas, todos me preguntaban por qué y por qué no. Porque no queremos colaborar ni con las guerras ni con los ejércitos. Porque no estamos dispuestas a que nuestros hijos mueran en sus guerras. Porque los ejércitos defienden los intereses de los poderosos y no representan al pueblo. Porque creo en la libertad de las personas y en la solidaridad entre pueblos. Las armas y los ejércitos son una amenaza para todas las personas. Porque quiero formarme como persona libre y no me gusta recibir órdenes de nadie. ¿Qué pasa, soldado? ¿Que no vales para otra cosa? Por tu bien y por el de la humanidad, ni se te ocurre ingresar en las Fuerzas Armadas. Y ahora vamos a hablar de las personas sin hogar en Tenerife, concretamente. Y es que la Plataforma por la Dignidad de las Personas Sin Hogar presentaba el pasado jueves 5 de mayo una denuncia en la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Santa Cruz por el tratamiento discriminatorio y vejatorio que, según los miembros de la citada plataforma, han recibido varios usuarios del centro Guajara de Cáritas de esta isla. El escrito presentado ante la Audiencia Provincial se denuncia igualmente la dispensa en este centro de alimentos caducados y en mal estado a las personas sin recursos que tenían que acudir al mismo. La citada denuncia fue presentada contra Jorge José Ángel Martín Betancourt, coordinador del centro, y contra otros tres trabajadores. El proyecto Guajara de Cáritas Diocesana de Tenerife es una iniciativa residencial de acogida para personas sin hogar que funciona desde hace años en la ciudad de Santa Cruz de Tenerife y que, en teoría, debe dispensar temporalmente alojamiento, comida y ayuda para el desarrollo personal y la integración social a 19 personas. Esta denuncia presentada ante la Audiencia Provincial tiene su origen en el mes de agosto del 2010, fecha en la que comenzaron a darse problemas intestinales en algunos usuarios del centro regentado por Cáritas. Problemas de salud que estos achacaron al evidente mal estado de algunas comidas, caducadas en el momento de su ingesta, así como la utilización de una especie de grasa o manteca de alta densidad para cocinar en grandes cantidades la comida que se suministra a estas personas. Según aclaran los miembros de la plataforma en el centro de Guajara, eran los propios usuarios los que hacían la comida, de modo que sabían muy bien cuáles eran sus condiciones y la fecha de caducidad. La comida caducada, en muchos casos hacía meses, incluso años, ha sido grabada en vídeo y adjuntada como prueba en la citada denuncia. Este dato contradice la versión dada posteriormente por las autoridades de Cáritas, que apuntan que se trató de un descuido y que esa comida estaba dispuesta para ser tirada a la basura. Decir también que Es, en teoría, las comunidades autónomas las que tienen que proveer de comida a estos centros con el banco de alimentos que hay en cada comunidad autónoma, y que estos tienen que estar revisados por médicos, etcétera, etcétera, que aseguren que están en perfecto estado. No era este caso, ya que estos alimentos los conseguía Cáritas pues vía donaciones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que no pasaban por el filtro que en teoría es obligatorio por ley. C'est le pays des beaux amours partagés. C'est l'espérance qui est au cœur de tous les humains. La délivrance que nous attendons tous pour demain. Y con esta bonita canción, este tango de Ute Lemper, nos vamos a un bloque laboral. Recordándoos pues que sigue habiendo un montón de conflictos abiertos y uno de ellos es el de los trabajadores de Tutsa, que llevan 17 meses en lucha por la negociación del convenio y que están realizando concentraciones semanales, cortes de tráfico y paros parciales indefinidos de viernes a lunes. Y tenemos pues aquí una interesante comunicado y bueno, pues que queremos darle voz, porque de momento todo lo que se oye en los medios oficiales es pues o directamente mediatizado por la empresa o les ponen verdes o cosas por el estilo, y bueno, pensamos que hay otra versión. Y nos dicen que en enero de 2010 se inició la negociación del convenio de empresa y todavía no se ha alcanzado acuerdo alguno. También las últimas medidas que han aprobado el Gobierno del Estado y administraciones aragonesas recortan los derechos de los trabajadores, como la ampliación de la edad de jubilación, el endurecimiento de la jubilación parcial, recortes en presupuestos destinados al sector público, etcétera, que afectan directamente tanto a trabajadores del transporte público como a los usuarios de este servicio, que día a día soportan el deterioro del mismo. Incumplimientos de frecuencias, más tiempo de espera en las paradas, soportar las continuas averías, incendios de autobuses incluidos, debido al bajo mantenimiento de los vehículos, tarea esta que realizan empresas subcontratadas. ¿Y cuáles son las reivindicaciones? Pues el comité está por tener una negociación real y respetuosa hacia la parte social, que se base en la propuesta de convenio presentada a la empresa, no aceptando la negociación que pretende TUSSA, la cual se basa en el retroceso y la eliminación de condiciones laborales, sociales y económicas, que ha costado mucho sacrificio conseguir. Tampoco aceptamos la prolongación de la vida laboral hasta los 67 años ni la reforma de la negociación colectiva que pretende el gobierno español. Recordar, pues bueno, que ahí están negociando a nuestras espaldas, vaya usted a saber el qué. que se confeccionen tiempos de recorrido en base a las necesidades reales de la movilidad en la ciudad por el Consorcio de Transportes, tal como hay firmado con los servicios públicos del Ayuntamiento de Zaragoza, porque son muy conscientes los conductores de autobús del mal servicio que se está prestando al ciudadano, que está motivado fundamentalmente por el peculiar sistema de productividad, horarios de recorrido que son tan ajustados que provocan que se trabaje rayando el límite de lo saludable y las normas de tráfico. Y también piden que se contraten nuevos trabajadores para cubrir las necesidades de prestación, y porque se están haciendo 113.000 horas extraordinarias, se hicieron en 2010 en los autobuses urbanos de Zaragoza. Y exigen asimismo que el ayuntamiento deje de posicionarse a favor de la empresa y que se dedique a vigilar el cumplimiento del contrato que mantiene con ella. Por ejemplo, garantizar el cumplimiento de las frecuencias o mantener la flota de los vehículos en condiciones óptimas, por ejemplo, de edad útil, de limpieza, de seguridad y la calidad. Que retire los expedientes abiertos a los trabajadores, que las tareas que realizan a sus contratas se hagan con trabajadores de TUTSA y la elaboración de un calendario para instalación de aseos o elaborar un plan de igualdad y conciliación de la vida laboral y familiar. Pues bueno, unas condiciones que pensamos que son ejemplares y ojalá estuvieran en muchos convenios que van más hacia lo social que no a lo puramente garbancero, o sea, que se contrate más gente, que haya más curro, que haya más personas, pues que consigan trabajo y más tal y como están las cosas. Me gustaría que estuviéramos siempre juntos, estar del mismo lado. Y nos vamos hasta Internacional y comenzamos con Chile, donde fuerzas policiales arremetieron contra miles de manifestantes que en la ciudad de Santiago salieron a las calles a protestar tras conocerse la aprobación de un criticado por la ciudadanía megaproyecto hidroeléctrico en la Patagonia chilena. En la céntrica Plaza Italia de Santiago, una masiva manifestación fue dispersada por carros lanzaguas y bombas lacrimógenas. También hubo varias personas detenidas y bastantes contusionadas. También se llevaron a cabo manifestaciones multitudinarias en ciudades de Temuco, Valparaíso, Concepción, Valdivia y Puerto Montt. También hubo mucha actividad nocturna con la detención, como os decía, de varios manifestantes. El hervidero de protestas se desató después de que una comisión de evaluación ambiental dara luz verde a la construcción de Hidroaysén, una megacentral hidroeléctrica en la Patagonia del país, iniciativa considerada destructiva para el medio ambiente. Sobre el esperado aval al proyecto, el director de Greenpeace, Matías Asun, consideró que se trata de un grave error por parte de las autoridades y que a todas luces va a favorecer los monopolios. También lamentó el representante de Greenpeace el menosprecio total a la población chilena, que en más de un 60% rechaza la propuesta. La Patagonia va a ser arruinada irreversiblemente para ser usada para sacar dinero durante unos 40 o 50 años y luego abandonada, dejándola como un desastre ambiental. Han vaticinado varios especialistas medioambientales. Y los griegos salieron el día 11 a la calle con motivo de la huelga general convocada por los sindicatos para protestar contra las medidas de austeridad y las privatizaciones decididas por el gobierno, que trata de obtener una nueva ayuda internacional adicional para evitar la reestructuración de la deuda. El paro general, el segundo este año, ha sido convocado por la Confederación de Trabajadores de Grecia y el Sindicato de Funcionarios Civiles para protestar contra el nuevo plan de austeridad con que el gobierno quiere recaudar 76.000 millones de euros hasta el año 2015. La huelga paralizó el transporte por mar y ferroviario, obligó a cancelar cientos de vuelos y mantuvo la asistencia sanitaria en servicios mínimos. Los colegios, guarderías y las oficinas públicas estaban cerradas. También los medios de comunicación estaban en huelga contra la ola de despidos, las reducciones de salarios y el cierre de medios, por lo que Grecia sufrió un apagón informativo generalizado. La huelga tuvo lugar en un ambiente de extrema tensión por los crecientes comentarios de que Grecia tendrá que recurrir a un nuevo paquete de ayuda externa o incluso reestructurar su deuda ante la imposibilidad de asumir el pago de sus obligaciones. Que la crisis la pague la plutocracia y no el pueblo, o pueblo, no bajes la cabeza y no te dejes vencer, fueron algunas de las consignas coreadas por los manifestantes, que portaban pancartas con mensajes contra la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional, cuyos representantes están estos días en el país heleno. Como siempre, hubo un montón de represión, un montón de personas detenidas y también heridas. Recordar que esta ya era la segunda huelga general que se hacía en Grecia y que desde los planes de ajuste durísimos, que bueno, pues que han empeorado considerablemente las condiciones de vida de la gente trabajadora griega, pues que ha habido 7 huelgas. Y bueno, pues otro gallo cantaría a lo mejor si aquí hubiera una presión social anticapitalista tan amplia. De modo breve, recordamos la situación de la central de Fukushima en Japón. Y el operador de la planta nuclear, el Tokyo Electric Power, TEPCO, ha detectado una nueva filtración radiactiva de agua salada contaminada. Desde el terremoto del 11 de marzo, TEPCO ha tenido que verter agua en los reactores para enfriarlos, pero también necesita encontrar sitio para almacenar este agua contaminada, parte de la cual se ha filtrado al mar. Por otra parte, la compañía eléctrica de Tokio, TEPCO, también ha pedido formalmente que sea el gobierno japonés el que los ayude para cubrir las indemnizaciones derivadas del desastre nuclear de la planta de Fukushima. Ellos se han estado embolsando los beneficios durante años y ahora que hay que pagar indemnizaciones multimillonarias, pues ala, a hacerlo con el dinero de todos los ciudadanos, como siempre. Por otra parte, también trabajadores de esta empresa, de TEPCO, han detectado que el suelo de la central nuclear tiene 130 veces estroncio, en un nivel superior 130 veces al normal. Os recordamos que el estroncio, una vez inhalado, puede provocar cáncer, sobre todo cáncer de huesos, ya que se deposita en los huesos una vez inhalado. Quiero por los dos mi copa alzar para poder así brindar. Y bueno, recordamos que de aquí a semana y pico tenemos la liturgia del voto, una vez más, o sea, esa payasada en la que, bueno, pues lo más contrario a la participación que se pueda uno imaginar, que en estos momentos son las elecciones, esa extraña élite que es la clase política, que bueno, pues que vive a años luz de la gente sufriente, que en estos momentos las están pasando canutas con el paro y con tantas otras cosas. Pues bueno, y la recomendación del acratador es que no acudáis a votar, que no merece la pena, que verdaderamente nadie se preocupa, o sea, no hay una preocupación real por los problemas de la gente, y que el voto es la delegación, el decir que no vales lo bastante como para representarte a ti mismo o misma. Y como anarquistas que somos, pensamos que la acción directa y el apoyo mutuo son las herramientas que tenemos la gente de abajo para luchar contra los de arriba, que son pues los políticos, los banqueros, los empresarios, los capitalistas, etcétera, etcétera. Y un pletórico Salud de Anarquía, claro. De acuerdo.